Yo me llamo Germán. Vamos a presentarles un poema que hicimos con un compañero. Nosotros los zapatistas, hijos del sol, los que escribimos en la sombra del crepúsculo, los que caminamos a través de la noche, los que surgimos en la luz de la mañana, los descalzos en el seno de la tierra, los que sembramos los campos, los que criamos los frutos de cada día, los que conocemos el lenguaje del viento, los que vimos caer la lluvia sobre la tierra seca y los rostros cansados, los que hacemos florecer el cuerpo de un caído. Nosotros los que alzamos los fusiles y los cuerpos caídos, nosotros los que rompimos las cadenas y emprendimos el camino. Nosotros nos alzamos como un sol que no se oculta. Sintrófisa, síntrofe, exediarmenia helada, emis y pio micri, apoafti tigonia tu cosmu segretame. Dexuton sebasmos. Nosotros clamamos la libertad y ese clamor fue oído por multitudes de pueblos. Sangraron y su sangre regó toda la tierra. Nosotros despertamos de la muerte y su despertar fue el comienzo de la vida y victoria. Y retomaron en el árbol de las generaciones. El aire llega hecho canción de amor y canción de cuna. Las madres tejieron los combates de sus hijos. Las esposas salieron frente al alba para ver nacer al pueblo. No niego que existe la maldad, no niego que existe la injusticia, no ignoro que existe falsedad, el odio, traición y la malicia. No niego que existen inframundos, como tampoco ignoro los infiernos, el horror, la mentira y el robo, y todo lo que causa sufrimientos. Afirmo que en esta dualidad podemos preferir lo que acomodes, decidir cuál será tu realidad, entre luz y sombra, tú escoges, pues a diario está un sol que alumbra, que nos da vida y nos da movimiento, que esclarece y nutre el pensamiento y despeja el sendero de tu penumbra. Hay también un inmenso cielo azul, llena de estrellas luminosas, está la madre, la madre naturaleza, regalando sus frutos generosos. Está el aliento en el aire que respiramos, el canto de los pájaros, que alegra nuestros oídos y corazones, la lluvia que viene a refrescarnos, a limpiarnos y a embellecer nuestras vidas. Hay ángeles guardianes que te cuidan, y que atentos detiene tu caída, y hay seres humanos dedicados a sembrar semillas de libertad. Hay pájaros que canta todo el día, contento expresando su alegría, así como hay niños que sonríen en su vida, contento estudiando, trabajando, que se sientan amados y protegidos por su pueblo. Cierto, hay niños abandonados en la calle, así como hay pueblos abandonados por su mundo por ser indígena. Ahí no hay alegría, solo hay injusticia. Nos persiguieron en la noche, nos acorralaron sin dejarnos más defensa que nuestras manos unidas. Nos hicieron escupir sangre, nos azotaron, llenaron nuestros cuerpos con descargas eléctricas y nuestras bocas nos llenaron de cal. Nos dejaron noches enteras junto a las fieras, nos arrancaron las uñas, con nuestra sangre cubrieron hasta sus tejados, hasta sus propios rostros. Pero nuestras manos siguen unidas a millones de manos unidas. Hoy es tiempo de soñar que todos los colores se hermanan para construir el árbol de la vida, donde reine la paz, la justicia y la libertad. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que este es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.